y lo bailas con el guachón. Me encuentro hablando solo otra vez. Me pasa miles de veces al día. Soy culpable, Sofía, el que te dañé. No pensé en la mujer que perdía. Y me hace tanta falta un beso tuyo que me llame por la llamada que te metí. Ojalá pudiera devolver el pasado. Cuando vamos pa'l cine y después a comer helado. No sé qué es, pero hay algo que nos mantiene atado, baby. Quisiera pegarme en la radio para que me escuches a diario. Estás de dormida, pero al contrario, mami, te volviste al. Y me hace tanta falta un beso tuyo que me llame por la chat pa' que te me des duro. Y me hace tanta falta un beso tuyo, hacértelo bien rico, que te tenga el orgullo. Y lo bailas con el guachón. Solo otra vez. Me pasa miles de veces al día. Soy culpable, Sofía, el que te dañé. No pensé en la mujer que perdía. Y me hace tanta falta un beso tuyo que me llame por la llamada que te metí el muro. Y me hace tanta falta un beso tuyo, hacértelo bien rico, desde dejarlo el gusto. Me hace falta tu beso mojado, ojalá pudiera devolver el pasado. Cuando vamos pa'l cine y después a comer helado. No sé qué es, pero hay algo que nos mantiene atado, baby. Quisiera pegarme en la radio para que me escuches a diario. Estás de dormida, pero al contrario, mami, te volviste al. Sin tanta falta un beso tuyo, que me llame por la chat, pa' que te me bien duro. Y me hace tanta falta un beso tuyo, hacértelo bien rico, que te tenga el orgullo. Bailas